Muy buenos días del campo y de la ciudad, les saluda nuevamente este miércoles 12 de noviembre de 2014. Ya nos estamos acercando hacia el fin del año gregoriano y el país en las mismas o peor que de costumbre. Ahorita con este tema de Ayotzinapa que nos ha ocupado durante ya varias semanas, y pues aquí no queremos bajar la guardia con la información al respecto, entonces pues en el semanario vamos a estar compartiendo las notas más relevantes de ese tema. También se va a estar llevando a cabo la audiencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México, que comprende todos los siete ejes temáticos y los ejes transversales, y esto se llevará a cabo de los días 12 al 15 de noviembre en las instalaciones del Centro Universitario Cultural en el CUC. Y pues otros temas sobre la clase política y la clase empresarial que se están partiendo a México, repartiendo y compartiendo entre ellos a nuestro México, y ahora lo van a abrir a otras opciones transnacionales. Pero debí de haber dado los créditos de los compañeros que nos apoyan para realizar este programa. Nosotros solos no lo hacemos. En primer lugar, Raulito Núñez, quien está en los controles técnicos, más puesto que un guarache. Sergio Canales en la asistencia de producción, igualmente puestísimo. Juan Antonio Vázquez ya en los teléfonos, por si desea usted hacer algún mensaje o compartir algún dato, pues márquenos al 41-55-1060, repito, 41-55-1060, o bien, si gusta marcar por la opción del 01-800-080-1060. Pues esa es la composición del programa del día de hoy, y en la parte musical tenemos más música de Guerrero, al menos con esa propuesta estaremos acompañando a los jóvenes hermanos de Ayotzinapa, que están viviendo el calvario de no tener a sus compañeros, los padres y madres con hijos ausentes. Muy triste lo que está pasando en México. Lo interesante es que por donde quiera se está manifestando la solidaridad, la preocupación por estos jóvenes, digo por donde sea, porque en el mundo entero ha habido manifestaciones prácticamente en todos lados. En Francia, en Toulouse, hubo una marcha para cuestionar el asesinato de un joven ecologista, pero junto con esa marcha se hizo un contingente marchando también a favor de los 43 de Ayotzinapa y los asesinados, por supuesto. En Nueva York, en Inglaterra, nos hablaban de que ha estado habiendo mucha actividad al respecto. Y en México, pues prácticamente en todas las universidades, hay más de 80 universidades que están proponiendo un paro general. En fin, tenemos mucha información que compartir. También el día de hoy vendrán varias invitadas que mejor no anuncio, porque qué tal si no pueden llegar a tiempo. Entonces vamos a escuchar... Ay, casi no se le alcanza a ver. Ah, sí. Una canción. La 6, por favor, Raulito. Del disco La Otra Chilena. Vamos a poner música de La Montaña. El disco, son dos discos producidos por el CDI. Y contiene una selección de música de varias partes de la montaña guerrerense, montaña, costa, centro, y pues de ahí, de todas estas zonas, pertenecían los jóvenes de Ayotzinapa que fueron secuestrados, dicen que desaparecidos, es más bien un secuestro y probable asesinato, lamentablemente. Pero mientras no demuestren que los restos mórbidos que están exhumando son de ellos, pues no se puede afirmar nada. Ojalá que no. Y por eso vamos a escuchar Huehuetoneoc, señor Raulito Núñez. Son 5 de la mañana con 11 minutos, escucha usted del campo y de la ciudad. Y me equivoqué, dije que íbamos a escuchar Huehuetoneoc, pero puse el disco número 2, así es de que fue el Oaxacado, pero de todas maneras pues es música de la otra chilena que estamos compartiendo. Y como le decía, el Tribunal Permanente de los Pueblos es el tercer año que está llevando a cabo las actividades. Es un juicio ético que está compuesto, estuvo compuesto porque ya es la audiencia final, por siete ejes fundamentales y algunos ejes transversales. Y el día de hoy da inicio en las instalaciones del Centro Universitario Cultural, allá en Odontología número 35, allá en Ciudad Universitaria. Y el día de hoy, bueno, los tres días, en realidad son cuatro nada más, que una sesión es cerrada porque van a trabajar los jueces, a dictaminar los jueces qué tan ético es el trabajo del Estado, de las diferentes partes de la sociedad, y qué tan sucio lo es. El trabajo que van a presentar la Secretaría General del Tribunal Permanente por agandalle, por robo. Los temas a partir de las 10 de la mañana, 10 y media, porque de 9 a 10 y media va a ser la presentación por parte de la Secretaría General, la apertura y la narración del proceso del capítulo México del TPP. Tres años trabajando en todo el país con los siguientes temas, cuya resolución será a través de relatorías, y el día de hoy serán tres grupos. De las 10:30 a las 2 de la tarde va a hablarse de la... El primer grupo es la represión social, guerra sucia, que seguramente ahí va a incluir el tema de Ayotzinapa. Sin duda lo van a incluir y va a enjuiciarse al Estado mexicano por esa situación. Aunque digan que no es el Estado mexicano, por supuesto que lo es, porque Guerrero es México. En el grupo 2 se va a hablar acerca de la violencia de género en las diversas regiones del país. En el grupo 3, violencia contra el trabajo. Allí es donde participó fuertemente el Sindicato Mexicano de Electricistas, entre otros. Y ya en la tarde, a partir de las 4 de la tarde y hasta las 7, se hablará en el grupo 4 acerca de la devastación del medio ambiente, la devastación del campo y del maíz, de nuestro maíz. Ahí vienen todas las temáticas relacionadas con, pues, los ríos contaminados, los cerros destrozados para la minería a cielo abierto, el campo abandonado por el Estado mexicano, y pues la violencia del narcotráfico seguramente ahí también tendrá algo que ver. Y evidentemente la fingir demencia del Estado mexicano sobre el tema del maíz transgénico y de las demandas de diversos grupos sociales para que no entren estos transgénicos, este maíz transgénico en México, que hasta ahorita pues se ha logrado detener gracias a un juicio, una demanda colectiva, una acción colectiva, en el que se logró detener judicialmente la siembra de maíz. Ya es más de un año. Monsanto debe estar temblando de coraje. Después el grupo 5 hablarán acerca de la destrucción de la educación y la devastación de las generaciones futuras. De las 6:00 a las 7:00 de la noche se hablará acerca de la violencia en la comunicación. El día jueves, el pasado mañana, se hablará de entre las 10 y la 1 de la tarde de los diversos desvíos: el del poder político, el desvío del poder económico, el desvío del poder legislativo, el desvío del poder judicial, el desvío del poder fáctico comunicativo, perdón, poder fáctico comunicativo. Después, se supone que va a haber representantes de instituciones gubernamentales a las que se les notificó la sesión y la audiencia final, probablemente les saquen y no vayan. Esto sería de 4 a 5:30. Y si van, qué valientes, porque ¿qué puede defender las instancias gubernamentales la locura en la que se ha convertido México, no solo en este sexenio, en los 4 o 5, si no es que en todos, pero se está tratando de enfocar en la situación contemporánea. Después, entre las 5:30 y las 6 de la mañana, se va a hablar acerca del futuro, del camino hacia adelante, y de las 6 a las prácticamente a las 7 de la tarde, pues se estará llevando a cabo una síntesis general de todos los crímenes y de las perspectivas que tiene México ante estos crímenes. El viernes 14 de noviembre, pues se va a deliberar puerta cerrada, todos los jueces internacionales del TPP van a estar ahí deliberando para el sábado 15 de noviembre, de 11 a 1, se llevará a cabo la presentación pública de la sentencia final del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos. Ahí es donde, en ese lapso, pues se va a sentenciar ni más ni menos que al Estado mexicano y a sus cómplices. 5:16 aquí en Del Campo y de la Ciudad, y vamos a escuchar ahora sí, ya ubicado el disco bien a bien, esto que se llama, la que sigue, mi Raulito, por favor, se llama Llorar, Llorar. Llorar, llorar, quiero llorar, cuando he sufrido de tanto amar. tomba las perdidas, llorar, llorar, quiero llorar, cuando he sufrido de tanto amar, llorar, llorar, quiero llorar, cuando he sufrido de tanto amar. Voy a echar la despedida porque me voy y miré, porque me voy y miré. Si no quieren que me vaya, si no quieren que me vaya, cómprenme y me quedaré. Llorar, llorar, quiero llorar, cuando he sufrido de tanto amar. Llorar, llorar, quiero llorar, cuando he sufrido de tanto amar. Llorar, llorar, ahora sí, le atiné, ese es el disco 2 y le puse 1 y viceversa. Y siendo 5 de la mañana con prácticamente 24 minutos, está con nosotros Félix Cuevas, que nos va a hacer una invitación y un recuento ahí breve de el trabajo que ellos vienen haciendo en el Semanáhuac. Semanáhuac. Tlazo Camati, Mansen Cacuali, Chimo Panolti, Inse Mihuiltic, Huelmahuistic, Hueltlazotli, Intotla Nansin Anahuac, Ashtopan. Pues primeramente, que el paso de este día sea muy agradable en nuestra venerada y amada Madre Tierra del Anahuac. Y pues les hacemos la atenta invitación, si tienen tiempo, de acompañarnos a festejar, celebrar el 37 aniversario del Semanáhuac Tlamastiloya, que pues sería el 17 de este mes de noviembre, pero lo atrasamos al 16, que sería domingo. Entonces hacemos la atenta invitación, por si tienen tiempo, de acompañarnos, ya que pues nuestra Yauyopan, la guerra, la lucha, la defensa de lo nuestro, comenzó desde el 49, que se dio a conocer los restos de nuestro venerable Tlacatecutli Cuauhtémoctzin, y pues desde ahí se comenzó a germinar esa semilla, y dio fruto cuando nuestros venerables maestros conformaron nuestro Semanáhuac Tlamastiloya en el 77, y pues hasta la fecha seguimos en esa lucha, en esa batalla de preservar, conservar, difundir lo referente a nuestra alta cultura de la Náhuac. Y es la invitación que les hacemos, pues que se apropien de esos conocimientos que pues tardaron muchos años nuestros maestros en sintetizarlos y dejárnoslos para nosotros. Y más que nada, las infinitas gracias a todos y a todas las guerreras que hace 500 años decidieron subirse a la montaña para preservar y conservar la esencia, el pensamiento, la visión cósmica de nuestra cultura. Y pues ahí lo tenemos y ahí los esperamos para compartir ese conocimiento, pues ya que se dice que qué crece sin raíz, ¿verdad? Y es eso que seguimos haciendo florecer nuestra raíz milenaria. Y pues la atenta invitación para que pues se apropien de esos conocimientos, ya que estamos ahí todos los sábados, como les hemos reiterado, desde la 1:30 hasta las 8:30 de la noche. Por favor, bueno, y lo principal, y lo que les hemos dicho, que por favor organicen huertos y hortalizas, siembren árboles frutales para llegar a la independencia, la autosuficiencia, la soberanía alimentaria, y no seguir dependiendo del extranjero con esos productos, que es lo vital, lo importante para nuestra nación y nuestra población. Pues las infinitas gracias a todo Radio Educación que nos permite llegar ante ustedes y hacerles esta humilde invitación, que pues, bueno, Senca Tlazo Camachililia, Nochtin Almejuantin, Yeok Sepa, Tlaucocoloa, Iwan Ocelo, Coltecoyowa, pues otra vez el águila grazna y el jaguar ruge. Muchas gracias, Marco Antonio Tlazo Camati. Al contrario, gracias por compartir la invitación. 37 años, sí. Bueno, pues, y de los cuales, por lo menos, en algunos lapsos estuvieron, pues, planteando a través del campo y de la ciudad sus propuestas. Sí, a través de el maestro, que en paz descanse, Cuauhcóatl. Gracias, Félix. Al contrario, a todos ustedes, gracias. 5:00 a.m, prácticamente con 28 minutos, vamos a escuchar más música de este disco de La Otra Chilena, que supongo que es Mepa, se dice Ya Nta, uno de los más de 60 idiomas de las culturas mexicanas. La 13, mi Raulito, por favor. Y esta es la banda del Cerro del Aire, interpretando Santa Cecilia. Pues ya son 5:33 a.m. prácticamente. Escuchamos Santa Cecilia, esta música de la banda de Cerro del Aire, la otra chilena. Y antes de pasar a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad, tengo estos datos que pueden ser interesantes para todos, ya que nos enteramos de que la señora de Peña Nieto compró una casita de 95 millones de pesos, nada más, o se las dieron, o que algo así. Pero la narración previa de Carlos Fernández Vega es muy interesante. Por eso decía yo que la clase política, pero también la clase empresarial, si se puede decir así, pues han ayudado a la devastación de México, y de eso se hablará en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Pero este es un texto muy, muy pequeño, de hecho no lo voy a leer completo. Y dice que a Enrique Peña Nieto y su círculo monárquico los mata no solo la falta de oficio político, la ineficiencia, la corrupción y la voracidad, sino las revistas del corazón. En esos pasquines ellos y sus familias impúdicamente se exhiben con la frivolidad y el egocentrismo de Angélica Rivera en primera línea. Les fascina parecer, no gratuitamente desde luego, que para eso está el erario público, en las portadas de Hola, Quién, Caras, Marie Claire y suplementos sociales donde hacen gala de sus lujos y abundancias en el país, en un país en el que oficialmente una cuarta parte de la población no tiene qué comer, más de la mitad es pobre y solo 19 de cada 100 habitantes son clasificados como socialmente no vulnerables. 19 de cada 100. Todos los demás, los 81 restantes, son vulnerables. Padecen hambre, no tienen chamba, en fin. Continúo. Allá por 1979, la revista estadounidense Town and Country exhibió en su portada a la gran burguesía regiomontana, la dueña de este país, quien hacía alarde de su cercanía con el poder político, sus voluminosas fortunas y lujos, que incluían enormes mansiones, yates, vestuarios, joyas y no pocas piezas de cacería, entre otros caprichos. Ahora, quienes sin pudor algunos exhiben en esos pasquines son los integrantes de la familia política mexicana, y en esas artes la esposa del inquilino de Los Pinos se pinta sola. Lo mismo aparece en las revistas del corazón, algo que nunca logró como personal de Televisa, con carísima vestimenta y joyería de firma, que en pleno modelaje en la presidencia oficial de Los Pinos, o narrando lo bien que administra sus bienes inmuebles, sin olvidar sus viajes relámpago, con todo y familia, más el Estado Mayor Presidencial, a conciertos musicales en España, al partido México-Croacia en el Mundial Brasil 2014, o a Roma para besarle la mano al Papa Francisco, entre otros tantos. La revista española Hola, con oficina en México, publicó una entrevista con la señora Angélica Rivera, en la que ella afirma que en nuestra casa, en primera persona, llevamos una vida de lo más normal posible. Les he hecho saber que Los Pinos nos será prestado solo por 6 años, y que su verdadera casa, su hogar, es esta, donde hemos hecho este reportaje. Pero resulta que la casa en las Lomas de Chapultepec, con un valor estimado de 95 millones de pesos, y en la que también vive el marido, es propiedad de una de las empresas ganadoras de la licitación original del tren de alta velocidad México-Querétaro, misma que fue cancelada para lanzar otra convocatoria en la que casualmente volverá a participar esta empresa. O sea que la empresa esta medio china, que según había ganado la licitación por este tren y que el secretario de Comunicaciones y Transportes no quiso mencionar, pues se las dieron. No dice, no es muy claro, pero se está abriendo las puertas. De hecho, la compañera Carmen Aristegui escribió que pues qué bueno que se esté abriendo, que se esté dando la información de lo que, de las, dicen transparencia, pero pues las trácalas de la clase política. Ya son 5 de la mañana con 38 minutos y cachito, y es tiempo de pasar, Raulito, por favor, a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad. Iniciamos este semanario por la paz con justicia y dignidad de esta fecha ya del mes de noviembre. Policías de Iguala y Cocula iban a matar, a eso los llamaron. Según la versión oficial, abrieron fuego indiscriminadamente. Abarca, el entonces presidente o alcalde de Iguala, ordenó que la policía municipal, bajo su mando, atacar a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. El señor Abarca, ahora preso, no quería que echaran a perder la fiesta de su esposa, María de los Ángeles Pineda, celebrada por su informe de labores al frente del DIF. Y como no quería que le echaran a perder, mandó matar a los jóvenes. Pero ya cayó la pareja imperial. La nota. Pero mientras no aparezcan los jóvenes, ¿qué nos importa que estén presos y que renuncie Aguirre? La nota es de Gustavo Castillo y comentarios míos. Amnistía Internacional exige trabajar para dar con los 43 normalistas. Los arrestos no significan un paso adelante de las pesquisas. No será suficiente esta investigación si no está acompañada de medidas integrales que permitan poner fin a esta práctica, esclarecer el paradero de todas las personas desaparecidas, y llevar a los responsables ante la justicia. La nota de Fernando Camacho Servín. Murillo Caram se reunió con familiares de los desaparecidos, aunque no brindó datos nuevos. De nada le sirve a la gente en esta reunión de los padres de los normalistas desaparecidos, yo digo secuestrados. No sirvió absolutamente para nada, pues no hay datos nuevos que puedan servir para encontrar a los jóvenes. Esto lo señaló el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. La nota de Fernando Camacho Servín. También sobre el caso Ayotzinapa, grupos religiosos organizaron un ayuno de 43 horas en el Zócalo, o sea que para que se vea un poco la diversidad de participaciones, hay de todo tipo: estudiantil, de derechos humanos, organismos civiles, organizaciones de la sociedad civil, la OSC, las OSCs, de todo, hasta religiosos. Y, la nota de Fernando Camacho Servín. Y según está concluida la emergencia generada por derrame de químicos en Sonora, aunque la gente que vive en torno a los ríos contaminados dice que apesta todavía, pero según ya la dieron por viva, se acabó la emergencia, dice Navarrete Prida, y pues empieza, dice, la fase de regeneración ambiental. Esa es la nueva, el nuevo ardid del gobierno y de las empresas que se dedican en este caso a la minería. La nota de los corresponsales. Y está viciada y es ilegítima la consulta sobre la instalación de parque eólico en Juchitán. Líder comunitario acusa que no cumple con lo señalado en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y dice que esta consulta solo se está planeando aplicar en unas 5 colonias que controlan el PRI y la COSEI. Así es que pues no va a participar el pueblo en esta importante consulta. La mayoría no quiere el parque eólico, pero hay gente que las están convenciendo y así allá van. La nota de Rosa Rojas. Y en otro orden de temas, y este es un caso grave de violación de derechos humanos y de violación a una sentencia judicial, esto dice la organización Maya Ma ONG, o sea, no, como aquí decimos, di no a los ojetes, Ma ONG es, no queremos organismos Ma OGM. Tamal es una errata de la jornada. Es, aquí diría no queremos ONGs, no, es MA OGMs. Promueve el uso de soya transgénica la Secretaría de Agricultura misma de Campeche. En marzo y abril el juzgado segundo otorgó 2 amparos contra un permiso que dio Senasica para sembrar soya transgénica y la misma delegación de la Zagarpa en el estado, en Campeche, está difundiendo que está permitido sembrarla, a pesar de que hay una sentencia judicial. La nota de Angélica Enciso. Y el jueves 6 de noviembre, fuera Peña, exigen miles en el Zócalo. Cayó el gobernador, aprendieron al exalcalde y la ira no amaina. Una riada de ríos, de universitarios y ciudadanos volvió a las calles por Reforma y hasta el Zócalo, el nuevo clamor por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa apunta ahora más arriba. Fuera Peña, vivos se los llevaron, vivos los queremos, algunas de las consignas en el Zócalo. Esto fue hace una semana. Y a lo mejor hablaban de más arriba, porque Peña iba arriba en su avión rumbo a China. Le valió, bueno, creo que se fue un poco después, pero le valió lo que estaba pasando. La nota de Emir Olivares y Alonso Urrutia. Y en el caso Iguala, más bien el caso Iguala, impactó negativamente la imagen del país, acepta a Videgaray, el secretario de Hacienda, según, y dice, por el momento, este impacto no se ha traducido en la cancelación de inversiones foráneas. Como quien dice, les importa más las inversiones foráneas que buscar a los jóvenes secuestrados. Les vale el dolor de la gente, el sufrimiento de la gente. Lo que quieren es cuentas, billetes, dólares. Esa es la realidad de la economía nacional. La nota de Víctor Cardoso. Y suspendieron labores en decenas de planteles de educación superior. El Colegio de México efectuó un paro que por primera ocasión desde el movimiento de 68 no paraban. Y pues qué bueno, porque vale la pena. Más de 80 escuelas y facultades de instituciones de educación superior también paralizaron prácticamente la actividad académica para demandar la presentación con vida de los 43 estudiantes. La nota de Emir Olivares, Alonso Urruti, Arturo Sánchez y José Antonio Román. Y mientras unos dicen que el daño a la economía todavía no se siente, otros dicen que el narcogobierno es un daño real a la imagen en México, no las protestas. Marcha y mitin de migrantes de varios países frente al consulado de Nueva York, en donde se cerraron la circulación y se oían gritos en inglés y en español coreando: normalista, hermano, Nueva York está a tu lado, en inglés y en español. O también: gobierno farsante que matas estudiantes. Bueno, eso no es muy nueva. Ayotzinapa, aguanta, Nueva York se levanta. Nueva York. La nota de David Brooks. Y en otros asuntos, registra el gobierno del Distrito Federal a 187.297 capitalinos en extrema pobreza, extrema, de esos que no tienen nada. En muchas ocasiones esos 185.000, y a mí se me hacen pocos por lo que se ve en la calle, no comen durante días, no ingieren comida durante días, y eso lo dice la Secretaría de Desarrollo Social. Por otro lado, un convenio más firmado para garantizar su derecho a la alimentación, a la educación y a la salud, pero pues de nada sirve una firma si no hay hechos reales. La nota de Gabriela Romero Sánchez. Viernes 7 de noviembre, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa pudo evitarse, dice el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Ayotzinapa no es la punta, sino el lastre del iceberg de lo que ha estado pasando en México en años recientes, donde prima la impunidad y donde se ha intentado maquillar la violencia, es lo que dice el Fraiba. Y este centro denunció ante el Vaticano, ante España y el País Vasco el deterioro de los derechos humanos. Y además añadió que el caso de Ayotzinapa evidencia la complicidad de militares con el crimen organizado. La nota de Armando Tejeda. Otros preocupados porque no hay billete y porque no hay turistas, dice empresarios de las Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, que es desastrosa y preocupante la situación comercial en Acapulco. Al menos 14.000 reservaciones de habitaciones de hotel han sido canceladas por esta situación de Ayotzinapa. Y la nota es de Laura Gómez, Julio Reina y Héctor Briceño y Carlos García. Y allá en Acapulco se tomaron instalaciones y oficinas federales y locales a 40 días de los hechos, sin que se hayan localizado los 43 desaparecidos. Los inconformes demandaron renuncias del presidente y del gobernador. Bueno, el gobernador ya renunció. Hay un interino, pero a lo mejor también quieren su cabeza. La nota de los corresponsales. Y el sábado 8 de noviembre, de acuerdo con la PGR, esto indignó a la opinión pública, a mí también. Bueno, soy parte de la opinión pública, pero se oía horrible a Caram ahí diciendo: yo estoy cansado. Pero pues ya para cerrar el asunto, dijo la PGR que los 43 compas de Ayotzinapa habrían sido ejecutados y calcinados. De acuerdo con tres detenidos, los hechos ocurrieron en el basurero municipal de Cocula, La institución mantiene la condición de desaparecidos de los normalistas y aguarda resultados genéticos. Esto, dice, es increíble, no constituye un crimen de Estado. Iguala no es el Estado mexicano. ¿Y entonces por qué habla la PGR? Bueno, es una merequetengue. La gente, los padres de los compas de Ayotzinapa, no creen en esta versión. Porque dicen que exigen pruebas científicas los padres. Y también dicen que solo aceptarán los peritajes de los argentinos, que demostraron ya más adelante que no son ellos. Luego, no hay pruebas contundentes ni científicas porque de los cuerpos encontrados en las fosas ni los restos óseos corresponden a sus hijos, dicen. Las notas de Gustavo Castillo, Sergio Campo y Rubicela Morelos. Y todo esto, esas declaraciones de la PGR, dicen los padres de familia, es una forma descarada de tortura. Ya nos los mataron muchas veces y los quieren volver a matar. No aceptamos de ninguna manera las declaraciones de Murillo Caram. Dice, los estudiantes hicieron una valla impenetrable y tras ella caminaron las hermanas, hermanos, padres, madres, ya que están hartos de las cámaras y los micrófonos. Y una señora le dijo a un reportero, si hablo con usted voy a recuperar a mi hijo. La nota de Arturo Cano. Todo el país tiene derecho a demandar al Grupo México, y esta es una contradicción oficial sobre la contaminación de Sonora, dice activista de la red fronteriza de salud y ambiente. Hay que exigir al Grupo México remediar el daño. La nota de Ulises Gutiérrez. El domingo 9 de noviembre, esto apenas comienza, advierten normalistas, y al grito de asesinos, queman el Palacio de Gobierno de Guerrero. Vehículos oficiales y privados ardían mientras los alumnos arrojaban piedras y bombas Molotov. Padres de los desaparecidos apoyaron la acción de protesta. Y la nota es de Sergio Campo, Marisela Morelos y Héctor Briceño. Mientras se incendiaban los vehículos, los padres de los desaparecidos observaban en silencio las llamas en el Palacio de Gobierno. ¿Cómo les puede decir esa imagen cuando el viernes la PGR les mostró cenizas de lo que podrían ser sus hijos y fragmentos de huesos? Un día después del informe del procurador de la República, la solidaridad se ha desbordado en Ayotzinapa. Ya ni caben las despensas. No tenían que comer, pero ahora ya hay apoyo del pueblo de México. La nota de Arturo Cano. Y aquí en México, Ciudad México, Tenochtitlan, arde la puerta principal de Palacio Nacional tras la marcha pacífica al Zócalo, y esto provocó, bueno, hubo una marcha llena de tristeza, muy participativa, pero también hubo colados, disque, se dicen anarquistas, pues son provocadores, son porros, que pues quemaron esto y provocan que haya pues más represión. La nota de Fernando Camacho Servín. Y en Atenco piden anular contratos que otorgan a la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, el dominio pleno de tierras de Atenco y de Texcoco. Su propósito no fue la recuperación ambiental, sino retomar el proyecto del aeropuerto, dicen ejidatarios, en nota de René Ramón. El lunes 10 de noviembre, la justicia es otra desaparecida. de los 43. Estos son integrantes de una marcha que se llamó 43 por 43 y que vino de Iguala. Murillo, si ya te cansaste, renuncia, rezaba una de las mantas. Y reiteraron en el Zócalo la exigencia de hallar con vida a los normalistas de Ayotzinapa. La nota de Emir Olivares y Alonso Urrutia. Y bueno, toma de carreteras, consignas de fuera Peña Nieto en Nueva York y otros estados de la Unión Americana, si se llama, y pues esto demuestra parte del apoyo a los estudiantes. Y también, en otro orden de asuntos, el salario mínimo debería ser de 5,683 pesos, dice investigador, mientras uno de cada 10 mexicanos vive con un dólar y cachito al día. La nota de Angélica Enciso. Y el martes, el día de ayer, martes 11 de noviembre, manifestantes bloquearon 4 horas las actividades en el aeropuerto de Acapulco y le decían a los turistas: comprendan nuestra rabia. Las consignas por la aparición de los normalistas retumbaron en Punta Diamante. Antes de llegar se suscitó un choque con la policía estatal y hubo varios lesionados, en nota de Héctor Briseño, Miriam Posada y Alfredo Méndez. Y apoyo también de 11 normales de Oaxaca en paro en apoyo a Ayotzinapa. En Jalapa también hubo protestas. Y en el extranjero se desvaneció el buen ánimo que dejaron las reformas estructurales, dice Académico, en nota de los corresponsales. Con esto damos por concluido nuestro semanario Por la Paz, con Justicia y Dignidad. Mexicanos al grito de paz con justicia y dignidad. Estás escuchando Del Campo y de la Ciudad. Buenos días. Bueno, pues ya son 6:02 a.m. Y bueno, nuestras invitadas costureras que pidieron espacio para participar, no han llegado, parece que tuvieron problemas por ahí en el camino. Vamos a hacer un rato más, si no, pues ahí tenemos con qué cubrirnos. Pero, pues qué mala onda, porque se prepara uno para recibir gente, y bueno, pues también lástima por ellas, porque pierden la oportunidad de mostrar cómo va su lucha de estas compañeras. Y Pedro Mireles, o Mireles, nos llamó y dice que se puede aumentar el precio de la plata. Bueno, tiene ahí algunas propuestas que... perdón, acuñando monedas. Bueno, eso que lo puede plantear allá en el Banco de México. La señora Quirós, y Marco y Sergio Canales, saludos. Murillo Caram declaró que ya está cansado. ¿Qué hace allí? Que se vaya. Los padres de familia no están cansados. Los veo agobiados, tristes, enojados. Siguen en la lucha para encontrar a sus hijos. Esa es la fortaleza que tienen, la esperanza de encontrarlos, vivos. Gracias, Socorro Quirós, nuestra querida amiga. Y saludos a nuestra alma. La profesora Mercedes Macías Monroy pide a las autoridades de radioeducación se revisen las líneas telefónicas, porque hay que reintentar o remarcar varias veces, no entran las llamadas. Invita a que nos acompañen, a la población en general, al acto de inauguración de la 17 exposición del proyecto Origami Pedagógico y de Expresión Ecológica, con el tema Los Juegos y los Juguetes de los Niños, el sábado 22 de noviembre, a las 10 de la mañana, en la Escuela Primaria Antón Macarenco, ubicada en la colonia Jardines de San Agustín, municipio de Chimalhuacán. Para mayor información, marcar el 58-51-97-79. Insisten que el programa del campo y de la ciudad se transmita una hora y un día más a la semana con los mismos equipos de Marco y de Sergio y remunerados de preferencia, como debe de corresponder. Bueno, como usted sabe, maestro, hay compañeros que vienen de... pues así, nada más, por amor al arte y a la comunicación y a un servicio social también que pretendemos hacer a través de este programa. El ingeniero Chavarría saluda a Marco y a todo el programa del campo y de la ciudad, y le recuerda al señor Peña Nieto, está en China, al presidente de la Cámara de Diputados, al de senadores, a los representantes del PRI, PAN y PRD, que hagan caso de los oficios que les envió el ingeniero, en el cual les hago la recomendación de dar preferencia a las energías limpias para salvar a México de la pobreza, ya que con los energéticos sucios seguirán más muertes y mayor deterioro del ambiente. Para mayor información sobre la fabricación de calentadores solares, marcar el 58-42-02-47. Repito, 58-42-02-47. También Juan Alcántara llamó para de la agrupación de locatarios para invitar mañana a las 6 de la tarde una reunión en la avenida Jalisco 201 referente a la ley hacendaria y al hoy no circula, también para firmar un documento sobre la ley interamericana sobre tratados, y donde se habla de la inconstitucionalidad de la ley hacendaria. Invita a todo el público en general y no solo a comerciantes, o más bien a comerciantes particularmente. Arriba los mercados y abajo los ojetes. Saludos a todo el equipo, a Marco, Sergio, Ángeles, Isabel, Raúl, Ramiro, Juan Antonio, y pide a las autoridades más tiempo para el programa en su retransmisión en otro horario. Estamos con los compañeros del Poli y con los compas de Ayotzinapa. Juan Antonio Camacho, de San Juan del Río, Querétaro, nos llama, dice: Marco y amigos del programa, el sistema político mexicano, todo está agotado, no da para más. usa el miedo como arma para permanecer. El Ejecutivo Federal está mostrando su indiferencia, su valemadrismo por el problema que nos acomete a todos, y queda bien con los extranjeros por los que realmente trabaja. Está muy claro. Ojalá que estos acontecimientos no sean en balde y haya cambios para tumbar este sistema, que no será fácil. Por lo pronto, no nos desmovilicemos y hagamos lo que esté de nuestra parte. Esto tiene que cambiar. Bonito día para todos, tomando conciencia y aprendiendo de las derrotas, saldremos adelante. Esa es la opinión de Juan Antonio Camacho. También José Luis Hernández. Saludos a Marco, a la audiencia del programa. No hay duda alguna de que la violencia siempre la ha generado los malos gobiernos desde hace más de 84 años, sin lugar a dudas. Los poderes fácticos nos impusieron a un excelente gerente de ventas, pero como servidor público es pésimo, no tiene idea de esto último. En los próximos meses tendremos la oportunidad de recomponer esto, unidos y organizados. Es la opinión de José Luis Hernández. Y vamos a hacer un pequeño corte musical y vamos a... Señor RR, ya te caché con tremendo bostezón, ni modo. Ramiro Romero ya está en los controles técnicos. Agradecemos a Raulito Núñez su apoyo en la primera parte del programa. Vamos a escuchar de la banda de la Sabana de San Juan Copala, Flor de Dalia. 6 de la mañana con prácticamente 13 minutos. Escuche usted del campo y de la ciudad. Les recuerdo que el día de hoy inicia la audiencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos, por si quisiera usted acercarse a escuchar todas las relatorías de los diferentes temas, todos los análisis de desvío de poder que se van a llevar a cabo ahí del día de hoy, 12 de noviembre al 15, en las instalaciones del Centro Universitario Cultural, allá en CU, en Odontología número 35. Ahí nos vemos. Vamos a estar procurando grabar esos momentos significativos para la historia de México, para la historia de la ética, para la historia de un México posible, de un México secuestrado por el momento, pero un México posible, abriendo los ojos. Algunas llamadas antes de pasar a un cuentito ahí de el maestro Ricardo Flores Magón, ya que no pudieron llegar las hermanas costureras en huelga, que ya han estado aquí en el programa, pero en esta ocasión parece que algo se les atoró. Roberto Martínez dice: la hipocresía del gobierno y partidos políticos por los hechos de Iguala, son una falacia, envidian actores de Televisa. El montaje de Abarca en Iztapalapa fue para hacer raja política por las propias elecciones, procurando un menor costo político, y la humilde Casa Blanca de las Lomas, equivalente a 95 millones de pesos mexicanos, fue adquirida por un crédito de Infonavit de interés social. No queremos que piensen mal los que viven en casas de cartón, lámina y hules en las orillas de las ciudades. Gracias, Roberto. También nos llamó Ricardo Lozano y dice que Peña Nieto se alarmó cuando le dijeron que estaban incendiando las puertas del palacio. Claro, él no pensó en el Palacio Nacional, eso le vale sorbete. Creyeron que le hablaban del palacio que tiene en las Lomas con la gaviota. Esta es la verdadera pareja imperial, y no Abarca y su vieja, que junto a ellos son unos pobres diablos. Y a ver, llama nuevamente el ingeniero Chavarría para decir que me equivoqué, o así me lo dieron el teléfono del ingeniero. Dice, pues sí, es este, es el 58 42 02 71, para mayor información. Y te dio Sergio, señor RR, vamos entonces a escuchar un cuento del maestro Ricardo Flores Magón, que habla, el cuento se llama El Hierro y el Oro, y está narrado por Ricardo Montejano, por favor. El uno, perdón. El Hierro y el Oro. El agua arrastró una chispa de oro y una partícula de hierro, depositándolas juntas en una grieta del arroyo. Al ver a su vecino, el oro sintióse herido en su orgullo aristocrático por la veleidad del destino, que quiso colocarlo al lado de aquel despreciable metal. «Aparta de mí, vulgar materia», dijo, «tu contacto me envilece». El hierro benemérito permaneció inmóvil, como si nada hubiera oído. «Retírate, hierro mustio, que soy el oro», el metal espléndido que luce con destellos de gloria en la corona del monarca, que brilla con fulgores de estrella en las condecoraciones del militar, que resplandece como lumbre en el cuello exquisito de la dama aristocrática. Soy el metal ilustre que sólo conoce el roce de manos distinguidas o la caricia de las sedas del bolsillo del señor. Soy el oro conquistador de voluntades, ilusión del pobre, propiedad del rico, dueño del mundo, Dios de los humanos. Me río de tu grandeza, le interrumpió el hierro, si grandeza hay en ceñir la frente del tirano, o en adornar el pecho del asesino profesional, o en realzar los encantos de la carne de una prostituta de alto rango. Me río de tu grandeza vana, metal inflado, cuya vanidad no se funda ni en el hecho de servir de mal clavo a un zapato viejo. La humanidad no te debe más que dolor, infortunio, guerra. Soy el hierro, el metal oscuro que hace posible una buena cosecha, el metal modesto que sirve de base al maravilloso progreso industrial del mundo. No realzo el encanto de las carnes de la cortesana, ni constelo el pecho del militar, ni me tocan manos delicadas, ni siento las blanduras de la seda. Pero cuando el trabajador me toma en sus rudas manos, el mundo se pone en movimiento, el progreso se echa a andar. Si desapareciera yo, la humanidad se sumergería en la barbarie, daría un salto en las tinieblas. Soy el hierro, el metal modesto del que están formados el martillo, la azada, la máquina, el ferrocarril, vértebras, tendones, músculo y arterias de la civilización y del progreso. Cuando brillo en la hoja del puñal, tiembla el tirano. La libertad sonríe si me presento en forma de bomba. El corazón del proletario se llena de esperanza cuando me acaricie en el gatillo del rifle vengador. Base de la civilización, promesa de libertad, eso soy yo. El oro, humillado, no habló más. Ricardo Flores Magón. ¿Qué sonó? ¿Está medio dañado el disco? Bueno, pues una cortesía de el señor RR. No es cierto. ¿Qué está muy mal? Bueno, hay que recuperar ese material. 6:21 a.m, escucha usted El Campo y de la Ciudad y tenemos más llamadas. Manuel Munguía dice, a pesar de los violentos neoliberales, de que los violentos neoliberales sigan ultrajando la Constitución, tratando de legalizar su enriquecimiento ilícito, todo lo que existe en el país es de los mexicanos. El repudio es permanente, los gobiernos son transitorios, por lo que no pueden ser dueños de lo que la naturaleza y el hombre nos ha heredado a través de las leyes justas, Los neoliberales, en el colmo del abuso, la corrupción y la impunidad, todo lo han privatizado. Son masones que disfrutan lo que nos roban, nos cobran impuestos más injustos y criminales ante el desempleo y la carestía que provocan los comerciantes que trafican con la necesidad. No saben de economía y todo lo hacen mal y ahora tratan de eliminar a todo aquel que se opone a sus políticas para perpetuarse en el poder, violentando la Constitución y soberanía en su beneficio. El actual mandatario se pasa la vida tratando que el Congreso apruebe el robo de la historia, imponiendo esclavitud y muerte. Ya no se debe permitir, dice el señor Manuel Munguía. Y también nos llamó Óscar Chávez, pero no el cantante, sino Óscar Chávez Lanz. Dice, ni el gobernador ni el alcalde renunciaron, solo pidieron permiso. Y de acuerdo a los reportes meteorológicos, el día de las que dizque quemaron los cuerpos de los estudiantes hubo lluvia, por ello no fue posible la hipótesis del gobierno. Ayer se iluminaron las calles con veladoras a las 7 de la noche como solidaridad con Ayotzinapa. Sí, ahí en el Zócalo, ¿verdad? Lo vi por ahí en una foto. También Álvaro Díaz pide que el programa del cambio de la ciudad sea diario, que lo repitan en la noche, y no para no ver la telebasura, eso es hacer un cambio, el cambio. O sea, hay que hablar a la defensora del Radio Escucha. A ver si en... Elena Noriega invita a las 19 horas mañana, en donde se llevará a cabo una conferencia con el maestro Jesús Martín del Campo sobre las normales rurales en México. Esto será en Sur 127, número 2415, en la colonia Ramos Millán, cerca del Metrobús Tlacotal. Así dice la nota que me pasaron. Entrada libre. Y Margarita López nos llama de Querétaro. Dice que el 01800, el que usamos acá, no sirve, marco ocupado, se corta la llamada. Saludos a todos los integrantes del programa y particularmente a los que lo hacen posible. Gracias, Margarita López, y qué pena que no sirva la línea 01800-080-1060. Porque nos dicen que está reparada y a la hora de la hora no, y nosotros le decimos a nuestro auditorio y lo estamos nada más toreando, y eso no se vale en este programa. Ernesto Guerrero, qué milagro, Ernesto, que marcas, qué bueno que ahí andes. Su mensaje es: cuidemos a nuestra madre tierra y por ende nuestras vidas. Fuera transnacionales, transgénicos y el mal gobierno. Amor para todos, paz para siempre, con justicia y dignidad. Son los deseos de Ernesto Guerrero, un viejo amigo de este programa. Venía con sus hijitas, unas güeritas niñas, y ahora ya son unas mujeres. Y nosotros, blanqueando... el otoño de los pelos negros. Pero así es la vida. Para allá vamos todos, para el camino del... Ya no tengo la cajita. A ver, vamos a ver, lo voy a ver con las otras. Vamos a la 3. Señor RR, ¿dónde anda? Vamos a la 3. Por favor, esta se llama Las Amarillas, es una orquesta, Xalatzakala, del disco La Otra Chilena. Thank you. El disco se llama Yanantá, que quiere decir la otra chilena. No, es Yanantá. No sé pronunciarlo, me disculpo con los hermanos Mepa. Tlapaneco se diría en Castilla. Y le recordamos que el día de hoy, lo estoy repitiendo porque pues, para aquellas personas que acaban de prender la radioeducación del campo y de la ciudad, pues para que, si están interesados, si pueden, si no tienen que ir a chambear, y pueden ocupar estos días del 12 al 15, para ser testigos de la audiencia final, Libre Comercio, Violencia, Impunidad y Derechos de los Pueblos, del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos. Ya es la audiencia final, con esto concluyen 3 años de trabajos, de las 7 mesas, más los temas transversales, que pues fueron horas, días, semanas, meses de trabajo para discernir y analizar la situación de nuestro país. Es el capítulo México. Se habló de la represión social, de la guerra sucia, que por lo visto nuevamente está asomando su olor a sangre en esas nuevas fechas. La violencia de género, la violencia contra el trabajo, la devastación del medio ambiente, la devastación del campo y del maíz, la destrucción de la educación, la devastación de las generaciones futuras, la violencia en la comunicación, todo esto se va a tratar el día de hoy, y mañana, jueves 13 de noviembre, se hablará del desvío del poder político, hay de varios desvíos, esto lo será de parte de cada una de las fiscalías que participan del TPP, del Tribunal Permanente de los Pueblos, con sede en Roma, Italia. Ahí está la Secretaría General del TPP y las fiscalías diversas de esta organización hablarán acerca del desvío del poder político, del poder económico, del poder legislativo, del poder judicial y del poder fáctico comunicativo. Bueno, se supone que se van a defender representantes de las instituciones gubernamentales o hacer alguna ponencia. Si llegan, porque en ese tipo de juicios no creo que lleguen, porque son juicios éticos. Entonces, pues, como que no muy les interesa. Y muchos de ellos carecen de ética. 6:34 aquí en Del Campo y de la Ciudad. Y bueno, traía yo preparada algún material del TPP, pero pues hoy inicia la audiencia, así es de que mejor ya cuando concluya toda esta sesión el próximo sábado, habremos grabado algunas cuestiones y las estaremos transmitiendo a través del campo y de la ciudad. Vamos a escuchar más bien patas arriba este trabajo del escritor uruguayo Eduardo Galeano, que ya lo habíamos empezado a difundir. Bueno, más bien ya le dimos toda la vuelta aquí en el campo y de la ciudad. Y de repente, cuando nos fallan algunos invitados, pues tenemos con qué responder. Y esto es un curso básico de injusticia. ¡Arriba! Patas arriba. La escuela del mundo al revés. Vayan pasando, señoras y señores. Pásele, pásele. Aquí no cuesta nada aprender. Cuidado, niña, no te acerques, es peligroso. Vayan pasando. Entren a la escuela del mundo al revés. El escritor uruguayo Eduardo Galeano nos da algunas clases y un programa de estudios para comprender el mundo al fin del milenio. Hoy presentamos La Escuela del Mundo al Revés. Curso básico de injusticia, primera parte. La publicidad manda consumir y la economía lo prohíbe. Las órdenes de consumo, obligatorias para todos, pero imposibles para la mayoría, se traducen en invitaciones al delito. Las páginas policiales de los diarios enseñan más sobre las contradicciones de nuestro tiempo que las páginas de información política y económica. Este mundo que ofrece el banquete a todos y cierra la puerta en las narices de tantos, es al mismo tiempo igualador y desigual. Igualador en las ideas y en las costumbres que impone, y desigual en las oportunidades que brinda. La igualación y la desigualdad. La dictadura de la sociedad de consumo ejerce un totalitarismo simétrico al de su hermana gemela. La maquinaria de la igualación compulsiva actúa contra la más linda energía del género humano, que se reconoce en sus diferencias y desde ellas se vincula. Lo mejor que el mundo tiene está en los muchos mundos que el mundo contiene, las distintas músicas de la vida, sus dolores y colores, las mil y una maneras de vivir y decir, creer y crear, comer, trabajar, bailar, jugar, amar, sufrir y celebrar, que hemos ido descubriendo a lo largo de miles y miles de años. La igualación que nos uniformiza y nos emboba no se puede medir. No hay computadora capaz de registrar los crímenes cotidianos que la industria de la cultura de masas comete contra el arcoíris humano y el humano derecho a la identidad. Pero sus demoledores progresos rompen los ojos. El tiempo se va vaciando de historia y el espacio ya no reconoce la asombrosa diversidad de sus partes. A través de los medios masivos de comunicación, los dueños del mundo nos comunican la obligación que todos tenemos de contemplarnos en un espejo único que refleja los valores de la cultura de consumo. Quien no tiene, no es. Quien no tiene auto, quien no usa calzado de marca o perfumes importados, está simulando existir. Economía de importación, cultura de impostación. En el reino de la tilinguería, estamos todos obligados a embarcarnos en el crucero del consumo que surca las agitadas aguas del mercado. La mayoría de los navegantes está condenada al naufragio, pero la deuda externa paga, por cuenta de todos, los pasajes de los que pueden viajar. Los préstamos, que permiten atiborrar con nuevas cosas inútiles a la minoría consumidora, actúan al servicio del purapintismo de nuestras clases medias y de la copianditis de nuestras clases altas. Y la televisión se encarga de convertir en necesidades reales, a los ojos de todos, las demandas artificiales que el norte del mundo inventa sin descanso y exitosamente proyecta sobre el sur. ¿Qué pasa con los millones y millones de niños latinoamericanos que serán jóvenes condenados a la desocupación o a los salarios de hambre? ¿La publicidad estimula la demanda o más bien promueve la violencia? la televisión ofrece el servicio completo. No solo enseña a confundir la calidad de vida con la cantidad de cosas, sino que además brinda cotidianos cursos audiovisuales de violencia que los videojuegos complementan. El crimen es el espectáculo más exitoso de la pantalla chica. Golpea antes de que te golpeen, aconsejan los maestros electrónicos de los videojuegos. Y mientras tanto, crecen las ciudades. Las ciudades latinoamericanas ya están siendo las más grandes del mundo, y con las ciudades, a ritmo de pánico, crece el delito. La economía mundial exige mercados de consumo en perpetua expansión, para dar salida a su producción creciente y para que no se derrumben sus tasas de ganancia. Pero a la vez, exige brazos y materias primas a precio irrisorio para abatir sus costos de producción. El mismo sistema que necesita vender cada vez más, necesita también pagar cada vez menos. Esta paradoja es madre de otra paradoja. El norte del mundo dicta órdenes de consumo cada vez más imperiosas, dirigidas al sur y al este para multiplicar a los consumidores, pero en mucha mayor medida multiplica a los delincuentes. Al apoderarse de los fetiches que brindan existencia real a las personas, cada asaltante quiere tener lo que su víctima tiene, para ser lo que su víctima es. Armaos los unos a los otros. Hoy por hoy, en el manicomio de las calles, cualquiera puede morir de bala, el que ha nacido para morir de hambre, y también el que ha nacido para morir de indigestión. No se puede reducir a cifras la igualación cultural impuesta por los moldes de la sociedad de consumo. La desigualdad económica, en cambio, tiene quien la mida. La confiesa el Banco Mundial, que tanto hace por ella, y la confirman los diversos organismos de las Naciones Unidas. Nunca ha sido menos democrática la economía mundial, nunca ha sido el mundo tan escandalosamente injusto. En los extremos de los extremos, entre los ricos riquísimos que aparecen en las páginas pornofinancieras de las revistas Fortune y Forbes, y los pobres pobrísimos que aparecen en las calles y en los campos, el abismo resulta mucho más hondo. Una mujer embarazada corre 100 veces más riesgo de muerte en África que en Europa. El valor de los productos para mascotas animales que se venden cada año en los Estados Unidos es 4 veces mayor que toda la producción de Etiopía. Las ventas de solo 2 gigantes, General Motors y Ford, superan largamente el valor de la producción de toda el África Negra. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 10 personas, los 10 opulentos más opulentos del planeta, tienen una riqueza equivalente al valor de la producción total de 50 países. 447 multimillonarios suman una fortuna mayor que el ingreso anual de la mitad de la humanidad. El autor terminó de escribir este libro en 1998. Si quiere usted saber cómo continúa, lea, escuche o mire las noticias de cada día. Producción Marco Díaz León, del campo y de la ciudad. 6:45 y cachito. Escuche usted, del campo y de la ciudad, obviamente. Y tenemos algunas llamadas. Miguel Ángel Rubio, por ejemplo, nos llama de Acolman, Estado de México, para felicitar al programa, simplemente. Gracias. Bernabé Pérez felicita al equipo también, y a Peña Nieto Bernabé le dice a Peña Nieto que un capitán que abandona el barco es un traidor. México es Ayotzinapa. Supongo que lo dice porque se fue a China el señor Peña. Gloria Albarrán, para felicitar al programa, me gustaría que pasara los 5 días de la semana. Coincido con el comentario de Manuel Munguía, repudio a todos los funcionarios que roban este país. Y ante la falta de sensibilidad de Peña Nieto, me uno al dolor de los padres de Ayotzinapa y de todos los desaparecidos. Ojalá prohíban la siembra de transgénicos de maíz y soya en México. Un saludo a todo el equipo de reeducación. Gracias, Gloria Albarrán. Prisca Méndez de Xalostoc saluda a todo el equipo del programa y a los radioescuchas y se pregunta, ¿qué pasará con los que vengan? ¿Qué México habrán de encontrar y qué oportunidades se les darán? No cree en la investigación de la PGR y las cenizas que se encontraron, que según son pertenecientes a los normalistas. Además, condena la represión contra los que protestan. Gracias, doña Prisca. También Federico Mendoza. Bueno, se le cortó la llamada, pero nos hacía el favor de llamar de la Costa Chica, de Oaxaca. Pero se le cortó la llamada, ni hablar. Saludos a la Costa Chica oaxaqueña y de Guerrero también, Federico Mendoza. Flor Morales invita a la 11ª Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, que se está llevando a cabo en Chapultepec, en el Monumento a los Niños Héroes, del 11 al 16 de noviembre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Esto lo organiza el CONACYT, y para mayor información hay que buscar en internet como 11ª Semana Nacional de la Ciencia. Hace esta invitación a todo el público en general y acompáñenos en este viaje al mundo de la ciencia en México. Y Rubén Cruz, de la Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas, recuerda la próxima salida este fin de semana largo, del 15 al 17 de noviembre. Será una visita a Catemaco y sus alrededores, así como la comunidad de las Margaritas. Para mayor información para esta próxima salida, del 15 al 17, hay que marcar el 66 37 92 79, repito, 66 37 92 75. Creo que dije 79, pero repito, 66 37 92 75, a partir de las 10 de la mañana. Y la página para más información sobre esta red es www.tuxtlas.org. Felicidades por el programa y saludos al equipo. Guadalupe Vázquez, de APAM Hidalgo, felicita a Sergio y a Marco por darnos la información más clara y precisa en México. Por eso, yo y mi familia estamos al tanto desde que inició este programa, desde aquellos tiempos en que se transmitía toda la semana. Bueno, ya tiene 25 años Guadalupe Vázquez. Qué aguante tiene usted. Manda un mensaje de solidaridad con los estudiantes de Guerrero, de Ayotzinapa y del Politécnico. Saludos. Seguimos en la escucha. Saludos a todos. Bueno, vamos a dar la bienvenida a Chinto Pérez con una rola. Porque él ya lo veo, con su guitarra puestísimo. Y vamos a escuchar una música de banda, Chatina. Extraordinaria, es una cortita en lo que nos ponemos de acuerdo con la guitarra de Chinto Pérez. Pero esto es para darte la bienvenida, Chinto. Thank you. a la tumba de Zapata, al cementerio vi llegar a un guerrillero, un ancianito coronel de barbas blancas. Con tres medallas en el pecho ya oxidadas y un 30-30 enmohecido entre sus manos, llegó el anciano de figura ya encorvada para cuadrarse ante la tumba de Emiliano. Dijo en sollozos, general, hay novedades, bajo tu nombre muchos se han enriquecido, hablan bonito de tu lucha y tus ideales, pero a los tuyos nos tienen en el olvido. Los que vivimos sin parcelas nos quedamos, solo tenemos amarguras y pobrezas. Formando letras con cartuchos ya quemados, sobre la tumba escribió Viva Zapata. Mi general, te comunico, alerta estamos, los zapatistas al llamado de la patria. Firmes, Chinto Pérez. Gracias, muchas gracias. Muy bonito. Mañanero, ¿cómo le das para cantar tan alto y tan fría que está la mañana? Creo que el mezcal. Ay, no es agua. Bueno, Chinto Pérez venía llegando directamente desde Oaxaca y dijo, pues voy a ver si puedo llegar al programa para hacer una invitación y echarme una rola. La rola ya está, la invitación. Ahí va. Bienvenido, hermano. Bueno, muy buenos días. Contento de estar otra vez aquí en el programa del campo y de la ciudad, que hace tiempo que no había venido. Pues el motivo es para invitar al Tianguis Popular Itinerante Artístico, Político y Cultural, que este domingo 16 de noviembre va a estar en San Martín, Mexicapan, en la calle 5 de Mayo 108, cerca de la Clínica del Pueblo. Ahí este tianguis, que llevamos ya un tiempecito impulsándolo, sobre todo lo fundaron las mujeres cuando fue el movimiento de Oaxaca en el 2006. De ahí se fundó y se ha venido pues desplazando, es itinerante en las colonias populares en donde lo piden, y entonces ahí vamos a poner al servicio de la gente, o se va a poner al servicio de la gente, café orgánico, miel, pan integral, insumos para agricultura orgánica, composta, pues va a haber medicina tradicional, amaranto, hortalizas, mermeladas caseras y más cosas, ¿no? Sobre todo lo que estamos tratando de impulsar ahí es el espacio del trueque. Cada una de las mesas pues también practica el trueque, pero hay una mesa específica para hacer esto. Nos cuesta algo de trabajo, pero ahí está, todavía somos un poco tercos ahí y tercas. Y cada, la característica de este tianguis popular itinerante es que cada vez que se realiza, hay talleres que se ponen saberes al servicio de la gente. Por ejemplo, este domingo va a ser la elaboración natural de jabones. Va a estar ahí una compañera que ese es su trabajo, hace jabones y hace pomadas, hace microdosis. Y el otro taller interesante va a ser cómo ser vegetariano y no morir en el intento. Un taller de cocina vegetariana que va a dar la compañera Beatriz Galicia, y ahí va a estar. Ella tiene un espacio de por sí que se llama el Yunis, en donde ella pone al servicio todo este trabajo de cómo alimentarnos bien. Y ella es una compañera radialista, con ella tenemos un programa de radio en Radio Plantón los lunes y los jueves que se llama Espacio Alternativo. Y bueno, pues ahí estamos siguiéndole los pasos a ustedes, siempre estamos hablando sobre la cuestión del maíz, en contra del maíz transgénico, y algunas de las cápsulas de ustedes o de los comentarios, bueno, ahí están también puestos viviendo al servicio. En Oaxaca. ¿Y dicen di no a los ojetes? Sí, claro, porque sí. Ya va a ser hora de decir ese, no sí, a los ojetes. Sí, mi quisle cocolistli, ¿no? Es el mismo. Entonces, sí, y un taller de Shakira. Entonces va a haber un consultorio popular, medicina natural, masaje, atención natural del embarazo y a problemas de la mujer, y ahí va a estar esto, ¿no? Próximo domingo 16 en San Martín, Mexicapan, perdón, esto es en Valles Centrales. En Valles Centrales, sí. Chinto, pues muchas gracias, llegaste a tiempo para hacer la invitación. Ojalá que pudieran haber este tipo de actividades aquí en México también. Quiero decir, pues vámonos, Recio. Una décima al final para esta. Ya no hay tiempo. Ya no. Bueno, órale. ¿De qué era? De Ayotzinapa. Sí. Este fue su programa del campo y de la ciudad. Le acompañamos en los controles técnicos Raulito Núñez y el señor Ramiro Romero, y en la parte de la asistencia de producción estuvo Sergio Canales. Nos apoyaron en la atención a los teléfonos Isabel Argüello y Juan Antonio Vázquez. Marco Díaz León, producción y en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos le damos los buenos días, le deseamos que su sol sea brillante, inclaneste intonatio, y dino a los ojetes, amo quinequis es íntlico colistli, vámonos, Recio.